¿Aquí quién es Coroncoro? ¡Sí! ¡Coroncoro se murió tu madre! ¡Déjala morir! ¡Coroncoro se murió tu padre! ¡Déjalo morir! ¡Coroncoro se murió tu mamá! ¡Déjala morir! ¡Coroncoro! ¡Coroncoro! ¡Coroncoro! ¡Coroncoro! ¡Coroncoro! ¡Coroncoro! ¡Coroncoro! ¡Coroncoro! ¡Coroncoro! ¡Coroncoro! ¡Coroncoro! ¡Coroncoro! ¡Coroncoro! ¡Coroncoro! ¡Coroncoro se murió tu tía! ¡Déjala morir! ¡Coroncoro se murió tu tío! ¡Déjalo morir! ¡Coroncoro se murió tu prima! ¡Déjala morir! ¡Coroncoro! ¡Coroncoro! ¡Coroncoro! ¡Coroncorito! Sí.